Queremos todas las respuestas, pero no nos gustan mucho las preguntas. Sobre todo cuando nos sentimos perdidos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde quiero ir? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy a ir? A partir de ahora, no tengo un corazón para seguir y ahí. Un camino.